Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos. Siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Jesús, qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. La libertad nos dio. Gracias, Señor. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Cantamos a ti.